Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Reciban saludos de mi esposa, con la cual hace 18 años, hermano, estamos casados. Saludos de mi hijo, Kelvin Alexander, hermano, ya tiene 16 años. Y reciban saludos de la iglesia también, que hace 13 años pastoreamos en la ciudad de Leonor, Norte Carolina, hermanos. Nos sentimos contentos de estar en este lugar y poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hace como aproximadamente unos 6 a 8 años, hermanos, estuvimos por esta área predicando, aleluya, y hoy el Señor nos permite volver, hermanos. En aquella ocasión recuerdo que el Señor liberó a un muchacho con espíritu homosexualismo, aleluya. Y Dios lo liberó, hermano, la gloria del Señor, aleluya. Aquel espíritu abandonó ese cuerpo y quedó libre para gloria y alabanza del Señor, aleluya, gloria a Dios. Así que, mis hermanos, gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar con ustedes. Me acompaña mi hermano Víctor Beltrán, aleluya, es la persona que viene conduciendo, hermano, el automóvil, aleluya, casado, con 2 hijos, nuestro hermano, y 6 en proyecto, gloria al Señor. Y no es creído, dice, gloria a Dios. Hay otros que Dios solo nos dio un hijo, hermano, hay otros que no les ha dado nada. Usted gócese, de todas maneras, gloria al Señor. Vamos al libro de los Hechos, hermanos. Aleluya, aleluya, gloria a Jesús, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 8. Santo es el Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Alabe lo que es bueno, hermano. Adoramos, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Si usted le ha dado algo grande, va a ocurrir en ese lugar, hermano. Nosotros tenemos que provocar la gloria del Señor. Aleluya. Hechos 8, verso 13. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y del pueblo de Dios dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cierre su Biblia, déle la mano que está a la par suya, delante y detrás de usted, y dígale el tema del mensaje. Yo no le dije que le diera la mano y lo soltara, ¿verdad? Le dije que le diera la mano y le diera al rostro, mírelo, y dígale el tema. Llegaron atados, pero siguen atados, dígale. Aleluya. Gracias, Padre. Toma el control, Dios mío, para gloria y alabanza de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Atamos y reprendemos todo espíritu contrario a tu espíritu. Y todo espíritu que no te adora, Padre, lo sujetamos a la voluntad tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Yo oigo como forzado estos micrófonos, hermano. No sé si son los micrófonos o son los que controlan ahí, gloria al Señor. Aleluya, pero la palabra tiene que oírse mejor que la música. Ese es mi pensamiento, la palabra tiene que oírse mejor que la música. El problema en las iglesias es que la música se oye a todo dar y la palabra, hermano, le baja en el volumen. La palabra es la que liberta. ¿Cuánto dice que la iba a hacer esta vez? Aleluya. El Evangelio de Jesucristo es pureza. El Evangelio es liberación para todo aquel que cree, para todo aquel que llega a los pies del Maestro. No podemos entregar parte de nuestra vida y dejar parte sin entregar, aleluya, el glorioso Evangelio de Jesucristo. En este camino es, o le damos todo a Dios, o no le damos nada. ¿Cuánto dice gloria a Dios? O le entrego completamente mi vida a Dios, o no el matrimonio. O te doy todo o no te doy nada. Pero ahora el matrimonio es arreglado. Firman un contrato antes de casarse. Si la mujer tiene casa, firman el contrato. Aleluya. Yo te conocí, ya tenía una casa. No me la puedes quitar porque ya la tenía. El que tiene posesiones hace firmar al cónyuge para que no le quite lo que ya, aleluya, él tenía. En el Evangelio no es así. Aunque no teníamos nada, hoy venimos a ser, aleluya, una parte fundamental de lo que Dios ha prometido. Y quien dice, gloria a Dios, esta hora. Hay cosas que son para nuestro bienestar y para nuestro aprendizaje. Hay algo que usted debe de entender. No todo el que llega al camino de Dios es porque quiere cambiar. No todo el que llega a este camino es porque quiere ser libre. Hoy el Evangelio, aleluya, más que nunca está de moda. El Evangelio se ha vuelto el último grito de la voz. Usted ve artistas que dicen que son cristianos y que aman a Jesús, mas sin embargo no quieren dejar el mundo y no quieren dejar sus deleites. La Biblia dice: si alguno se hace amigo del mundo, se constituye. ¿Cuántos aman a Dios en esta hora? Y hay muchos que llegaron a este camino, experimentaron el poder del siglo presente, experimentado del poder del Espíritu Santo, experimentado y han experimentado el poder de la palabra, y fueron liberados, liberados de tantos pecados que traían. Aleluya. Se traía de todo, ¿sí o no? Veníamos atados con vicios de marihuana, vicios de drogadicción, vicios, hermanos, de televisión. Porque hay algunos que todavía tienen ese vicio. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? El vicio mayor de ellos es la televisión. Tienen televisor en su casa y hasta adornados los tienen. Y llegan a la casa de Dios y hacen falta los adornos. ¿Cuántos alaban a Dios y a Dios? Pero si usted llega a la casa, la plasma está bien adornada. Parece que no fue gloria a Dios hoy aquí. De los que llegaron al Señor experimentaron la liberación. Levánteme la mano. La mayoría experimentaron la liberación del pecado, experimentaron la liberación de vicios, experimentaron la liberación, hermano, en todas las áreas de la vida. Pero ¿sabe qué? Pasa el tiempo y estas personas se descuidan espiritualmente. Estas personas dejan de buscar a Dios. Estas personas dejan de leer la Biblia. Dejan de ayunar. Dejan de vigilar. Y entonces el enemigo, que es, aleluya, un ser que no duerme, se aprovecha de esas situaciones en la vida de la iglesia. Aleluya. Ahora, quiero hablar de otro tipo de gente que llega a este camino. Llegan atados, pero no entregan todo, entregan parte. Y se notan por fuera como que si todo lo hubiesen entregado. Mas sin embargo, cuando le vemos las acciones, son acciones contrarias a la palabra de Dios. Aunque ya no se ponga una falda corta, aunque ya no se ponga un pantalón apretado al cuerpo, aunque ya parece que la gloria a Dios está ahora, no ande un corte de cabello de moda, pero por favor, aleluya, sus acciones son contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Y quiero tomar varios ejemplos en esta tarde. Ya entrando a la noche casi. Bueno, ya es noche, lo que pasa es que nos cambia la hora y el sol no se ha ocultado. Pero técnicamente es noche ya. Aleluya. Hubo un hombre que siguió al maestro, se llamaba Judas. Judas, mi humildad, fue parte de esos milagros. Mas sin embargo está atado. Aleluya, ¿cuántos me están entendiendo? Ahora, ¿usted cree que Judas, al conocer a Jesús, no experimentó la salvación? ¿No experimentó el cuidado del mismo Señor? ¿No experimentó el poder que el Señor manifestaba en cada lugar que él llegaba? Incluso ese poder le fue traspasado a este hombre. Yo creo que Judas hizo milagros. Judas Iscariote. ¿Qué dice usted? Bíblicamente hablando, Judas Iscariote era parte de los dos. Incluso administrar lo que el Señor le daba. Mas sin embargo, seguía atado del corazón. Porque yo quiero decirle, hermano, esto no es de lo que usted muestre por fuera. Esto es de lo que usted tenga dentro. El Espíritu de Dios comienza a trabajar primero por dentro. Alguien tiene el nombre de Dios en el cabo. Jesús dijo, nadie limpia primero lo de afuera del vaso para después limpiarlo de adentro. Primero se limpia lo de adentro. Pero los hombres han cambiado la norma de Jesús. Han cambiado el método del Señor. Queremos ver la gente cambiada por fuera y seguir siendo las mismas fieras por dentro. Parece que no dio de gloria a Dios en esta hora. Queremos ver la gente con corbata por fuera, pero seguir atado por dentro. Wow. Entonces ahí es donde se cae en los mayores problemas dentro del evangelio. Por eso vemos hermanos bien vestiditos, bien peinaditos, hermanas con la falda larga, la blusa que no se les ve nada, pero todavía tienen un diablo metido adentro. Parece que no estoy en gloria a Dios. Todavía es chismosa, todavía es sincera, todavía. Están aquí todavía, hermano. El hermanito tú lo ves subido aquí arriba tocando un instrumento, lo miras bien lindo. Lo miras con corbata, lo miras con saco, con manga larga, pero todavía tiene un carácter de los mil demonios. Parece que no se le gloria a Dios en esta hora. Todavía tiene un mal genio que se parece al diablo. Todavía le grita a la mujer en la casa. Ay, si la mujer vaya más fuerte, hermano, le pega uno de Mike Tyson en medio de los ojos. Y allá viene la pobre mujer hinchada. Hermanita, ¿y qué le pasó? Ay, me golpeé en el canto de la mesa. Mentira. Canto de la mesa le dicen al puño de esa sinvergüenza. Gloria a Dios. Aleluya, pero el hombre de Dios, hermano, tu carácter así parece que no les está gustando, hermano. Pero entre más calladitos se quedan, más para la espada de Jehová. Esta noche para que el diablo lo que usted está viviendo delante de Dios. El evangelio consiste en pureza. Pureza por dentro, pureza por fuera. Pedro y Pablo estaban de acuerdo en la pureza externa de la persona. Vieron que la mujer se vista con pudor y modestia, no con apretura del cuerpo, no enseñando sus carnes. Aleluya. Y hoy dentro de las iglesias abunda este tipo de falsa doctrina. Parece que hay una competencia a ver quién tiene las mejores nalgas y quién tiene los mejores pechos. El Señor reprenda al diablo. La iglesia de Jesucristo es santa. La iglesia de Jesucristo. Oh, alabe a Dios, usted puede todavía en este lugar. Usted no puede permitir que el diablo le vuelva a atar. Usted no puede permitir que el diablo meta en usted cosas que no son aceptables delante de Dios. Hoy las tecnologías están dañando al pueblo de Dios. Antes leías la Biblia, hoy no lo haces porque estás muy ocupado en el Facebook. Vamos, vieja facebookera, alaba a Dios. Y algún viejo hueso seco facebookero no alaba la gloria de Jehová de esta hora. Y los jóvenes facebookeros están aquí esta noche. Y allá están metidos en sus redes sociales, mire, día y noche. Instagram. Sí. Pero, y allá están, mire. Por eso cuando vienen a la iglesia son palos secos en este lugar. Dicen que está aquí arriba, alaba a Dios, y cómo le va a alabar, hermano, si ha dejado las lágrimas frente a la pantalla de un televisor, frente a la pantalla de un teléfono. Es aquí donde debemos de derramar nuestra lágrima delante. ¡Wow! Esto está terrible en esta hora, padre. Mire, hermano, yo no tengo ninguna atadura, pero hay una atadura que se llama juego. No estás en ninguna red social, pero estás metido continuamente en juegos en tu teléfono. ¿Tú sabes que eso se convierte en atadura? Ahora yo hago una pregunta. ¿Por qué la lectura de la palabra no se convierte en una atadura? ¿Por qué nadie te va a decir nada por leer la palabra? Nadie te va a decir nada, porque esto te lleva a lo bueno. Esto te lleva, cuando tú lees la Biblia te lleva a hacer lo bueno, la Biblia te lleva a hacer buenas obras, pero cuando tú dejas de leer la palabra, existe un acomodamiento en la iglesia, que solamente Jesucristo puede liberarla, solamente Jesucristo puede despertarla del letargo espiritual en la cual la iglesia ha caído. Yo voy a aplaudir por alguno de ustedes que vinieron manco hoy. Llegaste siendo esclavo. ¿Quién te libertó? Cristo. Pero parece ser que esa libertad ya no te gusta. Hoy hay muchos han usado esa libertad como libertinaje y han convertido en libertinaje la gracia del Señor. Dicen, el Señor no dice nada. Yo me sigo sacando las cejas y Dios no me ha matado. Ay, Dios mío, algunas que se sacan las cejas y hicieron así rapidito. Mejor levante la cabeza y dése cuenta de lo que Dios le está diciendo en esta tarde. Aleluya, déjenme hacerlo para que Dios la bendiga. Ah, pero es algo bien insignificante, pastor, eso de sacarse las cejas. Eso está diciendo que no estás contenta como Dios te hizo. La que anda el pelo lacio, el pelo colochito, o chinito, lo quiere tener lisito. La que tiene el pelito lisito, lo quiere tener rizado. Y entonces ahí el diablo va creando una dependencia de esas cosas que no te van a dejar ser libre. Este que se ve al espejo y dice, qué feo me hizo el Señor. La nariz que tengo, el pelo parado que tengo. ¿Ah? O algunos que dicen que el pelo se me está cayendo y hasta miren, hermanos, penados. Y ya están pensando en comprar, aleluya, tú no te luchas. El Señor reprenda al diablo. Cuando Dios permite algo en tu cuerpo, dale gloria a Dios como tú eres. Dale gloria. Nosotros no podemos vivir con ataduras. ¿Y oyó? Nosotros no podemos vivir con ataduras. Las ataduras nunca le van a hacer, nunca le van a dejar ser feliz a usted. Y hay gente que tú la ves por fuera, pero tú no sabes las ataduras que tienen adentro. Ahora, Dios sabía, Cristo sabía la atadura que había en Judas. Judas había oído a predicar al maestro, enseñar al maestro. Pero había un problema. Judas nunca abrió el corazón hacia las cosas espirituales. Por eso en las iglesias hay dos vertientes: la gente que oye y los que no oyen. ¿Pero? Es decir, el que oye es obediente, el que oye se somete, el que oye se sujeta, pero aquel que parece que oye, hermano, aleluya, es un problema dentro. Gloria a Dios por este grupito que aplaude por aquí. Los que acá se murieron ya. Mire, pues se lo voy a explicar. Hay gente que parece que son libres por fuera, parecen cristianos. Pero cuando se les dice, hermano, traiga su diezmo, inmediatamente se enoja. Estos pastores van a decir, hermano. Parece que no se le dio hija de Dios. Estos predicadores solo de diezmo hablan. Mi hermano, el tener diezmo es porque está agradecido con Dios. Sabe que Dios le ha liberado. Sabe que Dios le ha rescatado. Voy a explicar esto. Yo no diezmo porque alguien me lo impone. Yo diezmo porque me nace de mi corazón. Aquí tú puedes venir al evangelio, nadie te va a imponer el diezmo. Si tú quieres diezmar, gloria a Dios. Si no quieres diezmar, gloria a Dios también. Pero cuando tú no diezmas, estando aquí adentro, te conviertes en ladrón. Y los ladrones no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos ladrones hay aquí que no pueden alabar a Dios? Porque esas manos las ocupan para robar. Por eso yo aplaudo con libertad, mírense. El que no tiene mi libertad para aplaudir es porque con esas manos está haciendo lo que a Dios no le agrada. ¿Sí, hermanos? Lo veo preocupadito. Y este es el comienzo, nada más. ¿Sabe cuál era la mayor atadura de Judas? El amor al billete. El amor a las cosas terrenales. Aleluya. Se parece un montón de ustedes, ¿verdad, hermano? Que solo trabajando, como una máquina caterpillar para trabajar. Parece que no soy el gloria a Dios. Arrancando los huesitos al pollito, levante la mano y le doy a Dios. Agarrando pollo en la guerra. Pero no le doy a Dios. Aleluya. El diablo ha llegado, o ha llevado, mejor dicho, a la iglesia a una posición tal que por tanto trabajar se han olvidado de Dios. Ahora, con esto yo no le estoy diciendo que usted sea un ocioso haragán mantenido. Hay que trabajar. Pero mientras el día dura se trabaja, dice la Biblia. Y llega la noche donde nadie trabaja. Cristo Jesús lo dijo. Y entonces los creyentes, ¿dónde se hallan en la noche? Aquí están alabando la gloria de Dios en este templo. Aquí están en este templo diciendo gloria a Dios, aleluya. Sí, sí. Wow. Sabe que la ancianita se enfermó y se fue donde el médico. Le dijo el médico, abuela, usted está bien mal. ¿Qué es lo que usted hace? Le dijo, Yo me gusta ir todos los días a la iglesia. ¿Sabe qué, abuela? La iglesia puede vivir sin usted. Y dijo la abuela, esto es cierto, la iglesia puede vivir sin mí, pero yo no puedo vivir sin la iglesia. Dijo la abuela. ¿Cuántos dicen, no? ¿Cuántos pueden vivir? Yo no puedo vivir lejos de Dios. Levanta la mano y adora. El que me hizo libre, aleluya, merece mi adoración. El que me ama, salaya. El que me dio la salvación, merece mi adoración. A Jesús. Llega la iglesia en Jerusalén a quedar en una posición donde no querían salir del mismo círculo, sin acordarse que el Señor le dijo, llevarán este evangelio a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero ellos se habían quedado ahí. Y Dios levanta un hombre en la primera persecución de la iglesia llamado Saulo de Tarso. Y Saulo comienza a perseguir la iglesia. Y comienza a los creyentes a salir hacia otro lugar. Y es aquí donde encontramos a Felipe llegando a la ciudad de Samaria. Comienza a predicar el evangelio. Comienza, hermano, a anunciar las buenas nuevas. Y comienza a llegar la liberación a la vida de los hombres. Por eso es que el evangelio causa impacto donde quiera que nosotros vayamos. Pero porque hay creyentes que no causan impacto, porque ellos siguen siendo del diablo todavía, porque ellos siguen siendo del mundo todavía. Parece que no se ve gloria a Dios, hermano. Cuando Pablo llegó por allá por Atenas, dijeron, llegaron los que trastornan al mundo entero. ¿Y usted quién trastorna? A los pollos que cuelgan. ¿Hello? ¿A quién trastorna usted? Si a veces usted mismo está trastornado. Y el diablo tiene atrapada ahí a la iglesia en un círculo vicioso. Preocúpate por la renta. Preocúpate por la comida. Preocúpate por la ropa, preocúpate por los carros que tienes. Y ahí la gente vive preocupada y viven corriendo. Y de repente el pastor lo llama, hermano, ¿y por qué no veniste? Ay, tuve que hacer esto, tuve que hacer esto otro. Hermano, ¿y cuándo vas a sacar tiempo para Dios? Es que no lo tengo. Mire, hermano, el que no saca tiempo para Dios no está sacando tiempo para su salvación. El que no saca tiempo para Dios. Voy a bajarme a ver si todavía quedan algunos creyentes de esta noche por acá. Hay gente que tiene tiempo para todo, menos para Dios. Tienen tiempo para llevar a los hijos al médico, pero no tienen tiempo para congregarse. Tienen tiempo para trabajar. Levánteme la cabeza que usted no es avestruz. Ay, es que no me queda tiempo. Mira, hermano, lo que no se ve es más real que lo que usted puede palpar. Sus dólares no lo van a salvar a usted. Su buena casa y sus buenos carros no van a impresionar a Dios. Usted no va a llegar delante de Dios y le va a decir, ¿sabes qué, Señor? Te doy mi troca perrona y me dejas entrar. Esos trueques usted los puede hacer con el hombre de la tierra, pero ante Dios no hay trueque. Lo único que toca a Dios es su humillación. Lo único que... A Dios no le impresiona tu buena ropita. justo aquí se queda, la polilla se lo come. Hay gente que vive tan preocupada. Ay, necesito esto, necesito esto otro. Y Dios dice, lo que necesitas es buscarme, hombre. O no dice la Biblia, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas os llegarán por añadidura. El carro te va a llegar por añadidura. La ropa te va a llegar. Ay, hermano, yo te voy a salir por un montón que le pondieron las manos. No sé qué, pero algo le pondió las manos. Gente que trabaja y trabaja y trabaja para volverse locos después. ¿Y usted para qué trabaja? Ay, hermano, estoy enviando todo mi billetillo allá a mi país. No le voy a decir dónde, allá a mi país. Y no sabe que la vieja se lo está comiendo con otro. Parece que no se le dio a Dios, pero hermano. Ay, allá yo estoy enviando billetes, allá mi mamá me lo está guardando, ¿sabes? La vieja anda el carro mejor que tú y tú viviendo en Estados Unidos. Levanta la mano y adora la gloria de Dios. No sea bruto, mi hermano. Disfrute de lo que Dios le da. Aleluya. Ya mañana me voy, no se preocupe. Pero hay ataduras en la vida del ser humano que no le dejan ver la gloria de Dios. Aquí en Samaria había un hombre llamado Simón, el cual conocía de artes mágicas y comenzó a elaborar estas artes y la gente lo seguía. Pero cuando llegó Felipe, Felipe no necesitaba artefactos para hacer magia. Felipe llevaba el poder de Dios. Porque aquí no necesitamos nosotros ayudas humanas para llenar la iglesia. No necesitamos ayuda de hombres ni estratagemas de hombres para llenar la iglesia. El poder del Espíritu Santo es suficiente. El poder. Hay lugares hoy en día que para llenar tienen que meter reggaetón cristiano y poner lucecitas de color para que la gente sienta que esté en una discoteca. Y entonces allá meten el reggaetón y que los jóvenes sean atraídos. Ah, pues necesitamos poner un puesto de droga también para venderles algo aquí. Sonríe que Cristo le ama, hermano. Pero aquel que el Señor atrae hacia ti, ese es el que el Señor liberta, ese es el que el Señor lo hace nueva criatura. Alguien alaba la gloria de Dios esta hora. ¿Cuáles son las pequeñas cosas que a ti te están atando? Una cadenita de oro guindada en el pescuezo. Un par de aretes en las orejas. ¿Qué te está atando? Amor. Y yo sé que aquí estoy hablando con una bola de tacaño grande. Mire, mire, mire, mire, para aplaudir a Dios tiene. Usted sabe que desarraigar el amor a las cosas materiales es lo que más cuesta en la vida del hombre. ¿Sabía usted eso? Por eso el darle a Dios es uno de los mayores retos que la iglesia tiene. Y no se preocupe que yo no vengo a pedirle nada. Yo conozco evangelistas que son tremendos pasando sobres, como que trabajaran para el correr. Que el Señor te va a hacer un milagro si metes 1,000. El Señor te va a hacer un milagro si metes 2,000. Dios no trabaja con dinero, Dios trabaja con la fe de la gente. Si tú tienes fe, Dice la Biblia, muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces. Muchos paralíticos se levantaban y todos eran sanados. Y había gran gozo. Por eso yo no puedo creer en un culto sin gozo. Hay creyentes que viven en el Evangelio con una amargura terrible. Algunos músicos que tocan aquí arriba, hermano, hasta así lo ven a uno. ¿Dónde está el gozo del Señor en la vida de ellos? ¿Dónde está el gozo del que se está aquí debe de mostrar el gozo? ¿Cómo yo perdí para alguno de ustedes que no cree? El gozo del Señor es mi fortaleza. Hay creyentes que no se ríen con nadie, hermano. Llegan los amigos al culto y lo voltean a ver a mí. El amigo lo voltea a ver y hasta miedo le da. Aleluya. Al amigo usted tiene que acercarse con amabilidad. Aleluya, como cuando la atienden usted al banco, usted no sabe ni qué dolor de cabeza tiene el que, pero ya le echan la visita. Y usted no sabe los problemas que tiene, usted no sabe si tiene algún dolor la mujer, pero allá usted llega y le echa una sonrisa, aunque sea ficticia, pero se la echa. Aleluya. A veces la gente viene a la casa de Dios y espera encontrar un montón de libertos en el Señor y encuentra un montón de atados por el poder del enemigo. Parece que no se llegó a Dios. Hay gente que a veces yo la he recibido allá en la iglesia y me dice, yo creo que vengo a una iglesia perfecta. Le digo, no te equivoques. Aquí hay unas piedras amarradas. Y aquí hay unas cuantas esta noche también. Que si le soltamos la atadura del Evangelio, se arma la grande del pecado aquí, levante la mano y la gloria de Dios. Pero mientras la iglesia predica la verdad, no hay diablo que se mete de ella. Mientras la iglesia predica la verdad, no hay demonio que se mete de ella. Por eso es que en este camino somos probados a diario. ¿Sabe por qué el Señor dejó cabezones como Judas? Para probar a los que de verdad estaban viviendo en el Espíritu. En este camino, aunque a usted le hagan mal, usted no puede guardar resentimiento en el corazón. Y hoy el Evangelio está lleno de un montón de viejas resentidas. ¡Ay! No vuelvo a la iglesia porque no me dan oportunidad. No vuelvo a la iglesia porque este no me dio la mano. El que viene a buscar a Dios no viene a que nadie le dé la mano. El que viene a buscar a Dios no es. Está preocupada, hermano. Hermanito que dice, me voy de la iglesia porque aquí no me toman en cuenta. Te voy a decir algo, hermano. Cuando tú buscas a Dios, Dios mismo se encargará de ponerte donde Él quiera que tú estés. Pero mientras Dios quiere que tú vivas sentadito ahí, dale gloria y dale alabanza ahí. Levanta la mano y bendícalo allí. Cuando tú hablas de Dios, el mismo Espíritu Santo se va a encargar de abrirte las puertas. O lo llamé a usted, pastor. ¿Ah? ¿Pastor? Quiero que me preste el altar ahí para predicar. Él me llamó a mí. Y no le pedí nada tampoco. Ni comida, ni hotel, nada de eso. Yo soy de la gente que no molesta. Si usted come chuchito, yo como chuchito con usted. Yo le evangelizo que se cae en los más libres de la Dios. El diablo se lo va a llevar. ¿Cuántos aman la gloria de Dios? ¡Están atados! Si no me dan $3,000, yo no voy. Están atados. Si no me dan un hotel 5 estrellas, yo no voy. Están atados. Si mi maestro no pidió nada, ¿por qué voy a pedir yo cosas? Si me quieren dar, es cuestión que ustedes. Exígele la camisa, por si acaso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero no les estoy pidiendo tampoco. El que me llamó ya pagó todos los gastos. El que me llamó ya tiene todo bajo control. ¡Alguien diga gloria a Dios! Y cuando Simón da aquel poder, Simón dice, yo quiero el Evangelio. Quiero que escuche esto. Simón es el tipo de gente que cuando ve las cosas buenas, las quiere. Pero el problema es que quieren todo lo bueno, pero no quieren el proceso para lo bueno. Dice la Biblia, mientras Felipe predicaba, Simón no se le despegaba. Allá andaba Simón. Y Felipe por aquí, y allá iba Simón. Y Felipe se metía por aquí, y allá iba Simón. ¿Sabe quién se parecía a Simón? A Giesi. ¿Recuerdan a Giesi? Giesi era el sirviente del profeta. Ahora, Giesi era del tipo de evangélico que no anda buscando a Dios, sino lo que puede obtener a través de Dios. ¿Cuántos de ustedes están aquí por la bendición? Le menciono a gente que usted conoce que quiere la bendición, Juan Luis Guerra. Hasta las avispas metió a la casa de Dios. Y la cosa es que la gente se la tragó. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero no es que él quiere realmente al Dios del cielo, el que de verdad quiere a Dios va a dejar el mundo, va a dejar la fama, va a dejar todo lo que le impide. Ese que no soy el nombre de Dios. Judy, un cáncer en la garganta, llega al evangelio, Dios la sana, le arranca el cáncer. ¿A dónde está hoy ahora la mujer? ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está hoy? Con ropa que se le ciñen hasta las puertas del infierno. Parece que no soy gloria a Dios. Y allá está la jarocha cantando su música. Y usted le pregunta, ¿Yuri eres cristiano? Claro que sí. A mí me dijo mi pastor que puedo estar en la iglesia y puedo estar en el mundo. Hijo del diablo, rosquete, ese pastor. ¿Cuánto dice gloria a Dios está? El pastor de Cabrera le va a decir, la Biblia dice que deje las cosas que te haré. Wow, esto está terrible, Dios. Oye, hermano, creyó y se bautizó. ¿Cuánta gente hay que está bautizada, pero siguen atados? Así estaba este Simón. De repente Felipe dijo, me gusta todo lo que hay, milagros, sanidades, pero aquí hace falta algo más importante que estas cosas, el Espíritu Santo de Dios. ¿Y a quién mandó a llamar, dice la Biblia? A los apóstoles. Porque estos estaban familiarizados con el poder del Espíritu Santo. En la iglesia no es suficiente brincar. En la iglesia no es suficiente tener buena música. En la iglesia no es suficiente que esto se llene hasta allá afuera. Aquí lo que vale es la llenura del poder del Espíritu Santo. Sí, pastor, explíquenos. Ok. El Espíritu Santo no solamente es para hablar en nuevas lenguas. El Espíritu Santo no solamente es para tener dones. El Espíritu Santo no solamente es para cantar bonito y que los demonios corran. El Espíritu de Dios, hay una característica grande que pone en todo aquel que lo llena, y es permanencia. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Dios. Wow. Adoramos, Dios. Aleluya. Mire, cuando usted tiene el Espíritu Santo, quiero que oiga bien esto. Y usted se queda 3 horas trabajando más y no viene al culto, allá está el Espíritu Santo diciéndole: ¿qué estás haciendo aquí, cristiano? Aleluya. Señor, me estoy ganando $30 más. Muchacho, por $30 te vas a perder, es cierto, mañana no me quedo. Mire, el que tiene Espíritu Santo vino y hizo un comentario con este hermano. Fíjese que fulano de tal hermano. Y de repente el Espíritu Santo. ¿Qué dijiste? Señor, perdóname. Perdóneme, hermano. Lo hice mal. Eso es cuando hay Espíritu Santo. Ahora, cuando no hay Espíritu Santo, andamos buscando a quien hacerle la fiesta, ¿verdad? Ah, hello. Cuando no hay Espíritu Santo, hermano, la voz de Dios la oye y le dice: no sigas. Dice: Señor, pues si yo soy necesitado. Entiéndeme. ¿Ah? Como un hermano que trabajaba de lunes a sábado y me decía: entiéndame, pastor, póngase mis zapatos. Gloria a Dios que no estoy en tus zapatos, muchachos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? No le pida a Dios que lo meta los zapatos de otro. Dios no le da cargas a quien no las puede llevar. Que los veo preocupaditos, pues. ¿De dónde sacarían este predicador? Si los veo seriecitos con este mensaje, no me los imagino mañana ustedes. Me dijeron que ustedes eran sana doctrina. Pero hasta donde ustedes quieren o hasta donde Dios quiere. Alábelo entonces. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces le dicen a los apóstoles en Jerusalén: la palabra de Dios ha llegado a Samaria, pero necesitamos que ustedes vengan. Era gente con mucha sabiduría de Dios. Y allá se mueve Pedro y llegó a Samaria. ¿Con quién iba, hermano? Aleluya. Aleluya. Aleluya. Adoramos Dios. Aleluya. Bueno, aquí dice que Pedro, ¿verdad? Imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Escuche esto. Simón había visto liberaciones. Había visto sanidades, había visto prodigios, pero Simón no había visto lo que era el Espíritu Santo en la vida de una persona. Porque Simón sabía que nadie podía cambiar al ser humano si no era por el poder de Dios. ¿Sabe por qué algunos no han cambiado dentro de la iglesia? Bien sencillito, no se han llenado del poder del Espíritu Santo. Cuando usted deja que el Espíritu de Dios llene su vida. El Espíritu de Dios lo dirige, el Espíritu de Dios lo cambia, el Espíritu de Dios le hace caminar bien, el Espíritu de Dios le hace hablar. ¿Cuántos quieren el Espíritu de Dios en este lugar? Hermano, yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo y sigue siendo rebelde. Quiero que oiga, hermano, hay manifestaciones que son contrarias al poder del Espíritu Santo. Yo conozco gente que habla lengua, pero también tienen una lengua que le cae hacia el piso. Parece que no se dio gloria a Dios. Pero cuando se van allá abajo, también son terribles moviendo la lengua en contra del hermano. Eso no es el Espíritu Santo. Hermano, mire que voy a contar un sueño hoy aquí. Y el pastor le ha dicho, hermanita, no cuente los sueños, cuéntemelos a mí primero. No, a mí me manda el Señor, rebelde. El Espíritu Santo nunca va a ir en contra de la autoridad establecida dentro de la iglesia. Parece que no soy gloria a Dios en esta hora. Parece que no soy gloria a Dios en esta hora. Ay, hermanito, me voy a abrir otra iglesia porque el Señor me ha llevado a abrir. Eso es mentira del diablo. Mamá, Dios te lleva. Bueno. ¿Cómo salió Josué a pastorear al pueblo de Dios? Después de que Moisés le puso las manos. ¿Cómo salió Pablo al primer viaje misionero? Después de que los apóstoles le pusieron la mano encima. Y el mismo Espíritu de Dios habló y dijo, apártame a Pablo y a Bernabé, porque me son útiles en el ministerio. Pero hoy la gente sale como burro sin mecate a los ministerios. Parece que no se le gloria a Dios, mis hermanos. Y dividiendo iglesias, y dividiendo a ese tal no lo llamado el Señor. Levante la mano, ¿no? El que Dios sale por la puerta de enfrente. El que Dios. Hay alguien que se ponga de pie y alabe la gloria de Jehová en esta hora. Hay alguien que se ponga de pie y grite gloria a Dios. Me gusta cómo ese hombre predica. Aleluya. Quiero que me oiga. Esto no basta con que te guste. Yo no estoy aquí porque me gusta estar parado aquí. Es el problema de un montón de gente. Ay, a mí me gusta ser evangelista. Aquí no es lo que te guste. A Moisés le gustaba conducir las ovejas de su suegro, como no le daban problema. Facilito, allá las silbaba y las metía por doquier. Y de repente Dios le dice: te voy a llevar a pastorear a hombre. Dijo: no. Dijo: no me gusta. Le dijo el Señor: es que no es porque te guste, es porque yo quiero llevarte allí. hace años no quiero ser pastor. Y a veces le he dicho a Dios, ¿qué pasa, papá? Le digo, no quiero ser pastor. Y dice, pero yo quiero que sea ahí. Ok. No te digo nada. Hermano, y usted no ha conocido de gente que trata y trata y trata. Y Dios le dice, no te quiero ahí. Mira, hay una característica, que el que no quiere, ese es el que el Señor manda. Y el que quiere, el Señor lo desea. Mira pues, aquel le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Sabes qué, muchacho? No sabe lo que estás pidiendo. Las zorras tienen guarida, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene al hombre recostar la cabeza. Tiene incomodidad, tiene persecución. ¿Ya te dice el nombre, Dios? Moisés dijo, no quiero. El Señor le dijo, yo quiero. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Cuando estaba joven, te perfumabas, te ponías la ropa que querías, agarrabas para donde te daba la gana, y nadie te decía nada. Ahora que estás en mi camino, otro te va a bañar, otro te va a vestir, te va a llevar donde tú no quieres que vayas, pero aquel que es de Dios es como el viento. Aleluya, no sabe para dónde va ni para dónde viene, pero sabe que está haciendo la voluntad de Dios Todopoderoso. Yo no sé si alguno me está entendiendo esta noche, Señor. Yo por eso conozco un montón de gente que estudia en los cementerios bíblicos, ve, perdón, seminarios bíblicos. Y allá se llenan de conocimiento y de conocimiento. Y de repente le salen a uno con un papel y dicen, pastor, estoy listo para ser pastor. Y entonces se les aparece un endemoniado y le sacan el título. En el nombre del título fuera demonio. Y el demonio se ríe de ellos. Porque esto no es de un título que te den terrenalmente. Esto es un llamado que viene de arriba. Y el que tiene ese llamado, hace el diablo lo respeta, hace el diablo lo respeta. Digo, Simón, si con la magia hice billetes, ahora, teniendo este poder, se parece a algunos creyentes, ¿verdad? Dice, mire el pastor cómo vive. Mire la camisa que se puso hoy. Hello. La gente lo ve a uno bien vestido y dice, los pastores tienen billetes. ¿Sí o no, hermano? No, no es que tengamos billetes, que tenemos cabeza. Sabemos administrar bien las cosas. Yo nada más tengo 35 años de edad, pero yo no le debo a nadie. ¡Aleluya! A nadie. No tengo deudas con nadie. Alguna gente que usted lo ve, hermano, hasta canoso, hasta la muela del juicio le deben al dentista. Sonría que Cristo. Parece que no soy el único amigo de hermano. ¡Malos administradores! El otro día hay un pastor y me dice, mira, me dijo, acabo de conocer una agencia que te administra en el dinero. Dije yo, voy a oírlo, yo quiero oír cómo es esto. Y me senté con él. Le digo, hermano, ¿cómo es eso? Mira, me dijo, a mí las deudas me tienen hasta aquí. Gano un cheque de $500, no lo sé administrar. Se lo doy a esta agencia. Esta agencia me paga los billetes. Esta agencia me paga las deudas. Y esta agencia, lo que me queda, me compran la comida y me compran algunas cositas que necesito. Le digo, discúlpeme, hermano. Discúlpeme, hermano. Le digo, ¿y cuál es la ayuda? No, te administran. Yo conozco un mejor administrador que ese. Gloria a Dios. Y me dije, vos no tenés deuda. Para gloria de Dios, yo no tengo deuda con nadie. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos arropamos hasta donde la cobija nos ajusta. Pero hay gente vanidosa, hermano, que anda en carro del año, pero lo debe todavía. Parece que la gloria de Dios está. Allá viven en casa de lujo, pero la debe todavía. No se oye, no se oye. ¿Sabe por qué? Porque en el momento de la necesidad es donde usted debe de aprender. A este camino nosotros no hemos llegado para enriquecernos. Aleluya. Hay gente que dice, yo me voy a hacer ministro del Evangelio, porque este es uno de los mejores negocios que hay. Por eso usted ve que en cada esquina hay una iglesia. Sin vergüenza, hijos del diablo. Y voy a mencionar mi país no porque me crea la gran papá, dijo mi mamá. Sino porque ahí nací. Y en Honduras, lleva el Señor una profeta y me llama. En medio de la congregación, con unos 250 miembros. Cada vez me levanto y me dice, vas para el país del norte. Y dije, yo no quiero ir allá. ¿A qué voy para allá? Ahora, hermano, le dicen a uno de ustedes, vas para el país del norte, hubiese brincado, o sea, amén, Señor. Yo lo primero que pensé, ¿y cuándo voy a volver a ver a mi mamá? ¿Y cuándo voy a volver a ver a mi papá? Fue lo primero que yo pensé. ¿Y a mis hermanos cuándo los voy a volver a ver? Y fue cuando Dios contestó y dijo, eso déjenmelo a mí. No te intereses por eso, no te preocupes por eso. Haz mi obra y yo te voy a bendecir. ¿Sabes? Porque el que hace la voluntad de Dios primero pasa el proceso, pero de ahí llega la bendición. Primero Dios hizo caminar a Israel por el desierto para después meterlo a la tierra que fluía de su bien. Lo que pasaba con Simón, Simón quería la bendición sin pasar proceso. Quería pescado sin pescar. Bonito, va. Como algunos de ustedes. Quieren ministerio sin pasar proceso. Así es lindo que le deja una iglesia formadita, ya. O pescar en tercera, ¿verdad, hermano? ¿Va? Lindo. Pero comenzar de cero. Yo le contaba al hermano que me anduvo hoy en la tarde. Que allá donde estamos nosotros hay como 8 congregaciones. Hermano, como 7 de ellas, nacidas de divisiones. En todas estas iglesias que hay alrededor, estoy seguro que muchas de ellas han nacido de divisiones. Pastores que quieren billetes. Eso no son nada. Cuando usted esté en un lugar, usted debe estar seguro que el hombre que Dios tiene en este lugar es porque Dios lo llamó, no porque él solo se puso, ni porque lo puso el hombre. ¡A que diga Dios a Dios! Simón dijo, Pedrito, ven. Mire, hermano, está malicioso era Simón. ¿Usted no ha visto algunos creyentes así? Terrible, unos pastorcitos hijos del diablo. Que... Vente, que allá en mi iglesia se siente más el poder de Dios. ¿Ah? Vente, que allá en mi iglesia esos son rateros de miembros. ¿Por qué no evangeliza el drogadicto? ¿Por qué no evangeliza el alcohólico? Parece que no se le dio a Dios. ¿Por qué no busca hacer la partida? Yo no sé si usted está sintiendo la gloria de Dios en este lugar. Pedrito. Santo es Dios, aleluya. Por ahí tengo unos ahorritos. Me vendes lo que tienes. Hubiese sido un ministro de estos tiempos, le hubiese dicho, ¿y cuánto tenés? Hubiese sido uno de estos pastorcitos de aquí, de vendidos. Hubiese dicho, ¿y cuánto? Y entonces Pedro se le queda abierto y le dice, tu dinero perezca contigo, hijo de las tinieblas. ¿Cuántos dan la gloria de Dios en esta hora? Porque el Evangelio no se mueve por dinero. El Evangelio no se mueve por gloria. El Evangelio se mueve por el poder de Dios. Por el poder. Hay alguien que vale la gloria de Dios en esta noche. Ponte de pie y adóralo. Ponte de pie y adóralo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, alábelo que es bueno, alábelo que es vivo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien le da gloria a Dios esta noche. Alguien le da gloria a Dios esta noche. Abre tu boca y alábalo. Abre tu boca y glorifícalo. El que le alaba será lleno del poder de Dios. Aleluya, abre tu boca. Señor, alábale, dice el Señor. Que el don de Dios se compraba con dinero. Quiero que me oigas. Nunca te pares en un lugar de estos porque tú crees que tienes el talento. Cuidado. Hoy hay lugares que los pastores saben. Escúchame bien esto. Que las jóvenes no tienen al Espíritu Santo, pero como tiene una voz bonita, le vamos a dar la parte a la hermanita, aunque no tiene Espíritu Santo, pero que nos deleite con una canción. ¿De qué sirve que te deleite a ti y no deleite a quien se le debe dar deleite, que se llama Jesús de Nazaret? Está terrible, Espíritu Santo. También a mí de este poder para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Creía que estaba trabajando con un carnal, igual que él. Y allá Pedro lo reprende y le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pero ahí le da un consejo y le dice: arrepiéntete. Gloria a Dios, gloria a Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado este pecado. ¿Usted cree que Dios está jugando con usted? Óigame, usted que está en una iglesia y no ha cambiado, ¿usted cree que Dios está jugando con usted? Mujeres que están aquí y todavía tienen una lengua chismosa, calumniadora, ¿usted cree que Dios está jugando con usted? Hermanitos que están aquí y están atados a los trabajos, ¿usted cree que Dios está jugando con usted? Dios conoce la maldad del hombre. ¿Y usted cree que usted puede jugar con un Dios vivo? Juegue con sus pantalones o con sus falditas, hermana, pero no juegue con Dios, que Dios no es juguete de nadie. El que está lleno de maldad en este camino tiene que pagar por su maldad. Por eso nosotros cada día nos tiramos: Señor, límpiame más y más, límpiame. La oración del salmista David, Salmo 51, límpiame más y más de mi maldad. No mires mis rebeliones. ¿Son esas sus oraciones? Quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes necesitan la oración? Levánteme la mano, que los amenes no se ven. Todos los que necesitan oración, lo invito al altar, ven. ¿Dónde están los músicos? Dios bendiga a los hermanos que pasan, las hermanas que pasan, venga, Dios le bendiga. No se preocupe, yo grito pero no muerto, venga. Hace como un año aproximadamente llegó un varón a mi casa. Cuando llega, hermano, toca la puerta, entra y me dice: pastor, si usted me da un puesto en la iglesia, usted va a ser uno de los hombres más bendecidos sobre el planeta Tierra. Me eché a reír yo. Me le quedé viendo y le dije: te equivocaste de cliente, hermano. Dios bendiga, veo que la mayoría son jóvenes que han pasado. Los viejos no necesitan aquí. ¿O usted necesita? Venga, pase al frente. Cantamos mi corazón en toda esta canción. Mientras usted alaba a Dios, usted que está aquí al frente levantando las manos. Mi corazón ser libre de enfermedades. Aquella gente que quiere ser libre en su espíritu de resentimientos, de odio, de amargura. Gente que quiera romper con círculo de venganza, con círculo de enemistades. Gente que quiera romper con círculo de enfermedades en la familia. Te invito al altar. Hermano, mire que en mi familia parece que hubiera una maldición, dicen algunos. Esto me persigue. Esta es la hora de quebrar toda maldición del diablo. Tú puedes hacerlo si tú lo deseas. Gloria a Dios. ¿Ella es cristiana? ¿Ella es cristiana? ¿No? Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por toda la gloria. Hay gente que está oyendo la voz de Dios esta noche en este lugar. Mírame, joven. Mírame. Quiero preguntar, ¿hay alguien más que quiera al Señor esta noche? Alguien que no tenga al Señor, pero quisiera llevar esta noche dentro del corazón. Levanta tu mano derecha en señal de que lo quieres llevar en tu corazón y oramos por ti. ¿Hay alguien más esta noche? Pecador, ven al dulce Jesús y feliz para siempre será. Aleluya. Padre, rompe las cadenas. Yo sé que tú tienes el poder de romper las cadenas, Padre. Rompe las cadenas esta noche. Thank you. Por ti murió Cristo en la cruz del Calvario. Caballero, venga, acérquese, caballero, aquí por favor. La pareja que pasó, venga, acérquese aquí, párese a la par aquí de esta joven, acérquese, vente varón, acércate, Dios te bendiga. Aleluya. ¿Habrá alguien más que quiera al Señor esta noche? Ya vamos a orar por los enfermos. Ya vamos a orar por los atados. No hay problema. Aquí hay gente que necesita del Señor. Quiero que me oiga, hermano. Aquí hay una persona que hoy vino, que está padeciendo del corazón. El Señor me lo muestra. No sé quién es, pero aquí hay una persona que no tiene al Señor y sabe que el corazón no le está funcionando bien. Y Dios dice, yo te quiero dar vida. Y vida en abundancia. Pero tienes que venir al Señor esta noche. Para que el Señor sane tu corazón. La persona está aquí. Lo que pasa es que se está endureciendo. Dios te dice en esta noche, ven a mí, y el Señor no te dejará morir. Dice la Biblia, el que cree en Él aunque esté muerto. ¿Hay alguien más que quiera al Señor esta noche? Cantamos otra vez el coro, porque ahí hay gente tocada, pero hay gente que no se atreve a vencer. Y dice, ven a Él. En esta hora, 5 segundos y cierra este llamado. Hubiera una persona más que quisiera correr hoy a los brazos del Salvador. Cristo te quiere salvar, te quiere libertar y quiere sacar toda la basura que estorba en tu casa. Dios te bendiga, varón. Párate a la par de él. Hay alguien más, 5 segundos y cierra este llamado. Dios te bendiga, varón. Aquí hay otro varón. Por ahí viene alguien más. Levante la mano y adore a Dios la iglesia. Pasen, pasen por aquí, mis hermanos. ¿Usted cree que usted me rechaza a mí? Usted no me rechaza a mí. Usted rechaza su propia salvación si usted no pasa. Mi trabajo es llamarte. Mi trabajo es decirte que Dios te puede hacer libre. Pero si tú no lo quieres, no te vamos a pasar forzosamente. Es voluntario. Esto es voluntario. ¿Cuántos segundos y cierra este llamado? Corre a los brazos de tu Salvador. El hombre cree que lejos de Dios gana la vida. Lejos de Dios no hay nadie que gane. Lejos de Dios todo es pérdida. 3 segundos, cierra este llamado. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más esta noche? Que diga con valentía, yo me llevo a su Dios, pastor. dos segundos, cierra este llamado. Corre, ven a él. Un segundo, cierra este llamado. Un segundo, corre a él, ven. Ven, corre. Él te quiere salvar, Él te quiere libertar, Él te quiere dar amor. Del que nunca has tenido, Él te quiere dar verdadero amor. Aleluya. Un segundo y cierro este llamado. ¿Hay alguien más? ¿No hay nadie más? Muy bien. Cierro el llamado, mas no la salvación. La salvación siempre estará allí cuando usted quiera volver. No espere que sea demasiado tarde. Aleluya. Gracias. Muy bien. Quiero que me oigan, hermanitos, hermanos que han pasado hoy aquí. Van a repetir conmigo una oración bien sencillita. Dios les va a escuchar y Dios les va a perdonar. Cualquier pecado que ustedes hayan cometido, Dios se los perdonará. Sea joven, sea adulto, sea dama, sea caballero, sea una doncella, Dios escuchará su oración esta noche y perdonará su pecado. Dios bendiga a la pareja que hoy pasa a este lugar. No hay matrimonio más inteligente que el que mete a Cristo dentro del hogar. Usted tiene un matrimonio sin Cristo, todo el tiempo va a vivir vida de engaño, vida de dolor. Los matrimonios sin Cristo no son felices. Otro se encorva sobre tu mujer, tú te encorvas sobre otra mujer que no es la tuya. Te gusta la vida de engaño. Dios dice, sal de esa vida esta noche. No vivas en hipocresía que te vas a perder. Aleluya. Santo Jesús. Yo soy directo con la gente. A mí no me gusta engañar a nadie. Vamos directo con la palabra. O cambias o no cambias. Pero aquí no puedes permanecer atado en este camino. Aleluya. Vamos a orar por esta gente que ha pasado hoy aquí. Gloria al Señor. Varón, va a repetir esta oración conmigo. Usted también, joven. La pareja van a repetir esta oración conmigo. El joven que pasó. Los dos jóvenes que están aquí. Aleluya. Los hermanos que no sé si están reconciliando. Ustedes, hermanos, ¿están reconciliando? Una oración. Muy bien, excelente. Les pregunto porque veo como que, ¿verdad? Ya son conocedores de la palabra del Señor. Entonces, por eso les pregunto, ¿verdad? Así que vamos a orar por esta gente. Pero antes de orar por ellos, cierren sus ojos y ustedes van a repetir una oración conmigo. No tengan pena. Repitan la oración que se oiga, porque el diablo tiene que oír esa oración. Amén. Ustedes van a hacer una confesión pública de que Jesucristo es el dueño de su vida hoy, esta noche. Cerrando los ojos, por favor, repitan conmigo, Señor Jesús, en esta hora venimos delante de ti confesando nuestros pecados. Con nuestra boca confesamos para salvación y con nuestro corazón creemos que tú eres el salvador de nuestra alma. Señor, gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por tomarnos como tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia levanta las manos hacia acá. Oramos por ellos. Padre, gracias por la vida de este caballero. Dios mío, gracias por perdonarlo. Gracias, Dios, porque tú tomarás el control absoluto en su vida. Revélate a él, Señor. Necesito un toque y una experiencia contigo. Gracias por la vida de esta joven, Señor, que tú la has tocado de una forma especial esta noche. Gracias por la vida de esta pareja, Señor. Pido que ayudes a este hombre de una manera muy especial, que ayudes a esta mujer, esta ama. Gracias por la vida de este joven, Señor. Ayúdales. Ayúdales, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Porque tú tomas el control sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Este aplauso de victoria para el Rey. ¡Aleluya! Necesito 5 hermanos. Rápido, 5 hermanos aquí al frente. 5 hermanos. Y necesito 2 hermanas. Aquí al frente, rápido. 5 hermanos. Aquí al frente, 5 hermanos. 1, 2. Aleluya. 3, 4, 5, 6. Necesito un hermano más. Ahí está. Los varones, me le da un abrazo a los varones y me le dice: bienvenido al cuerpo de Cristo. Y las hermanas me abrazan a las hermanas y me le dice: bienvenida al cuerpo de Cristo. Cristo te ama y yo también. Denle un abrazo. Denle un abrazo ahí. Aquí están los jóvenes también. Miren, miren, hermanos, varones. Aquí están los jóvenes. ¿Alguien dice gloria a Dios todavía? Varón, usted es joven también. Bienvenidos, Dios te bendiga, joven. Te bendiga. Aleluya, gracias Padre. Dice la Biblia: hay gozo en los ángeles del cielo cuando una alma llega a los pies del Señor. Muy bien. Aleluya, párame un poquito la música, hermano. Ya le dimos la bienvenida a ellos. Quiero orar, quiero que me oiga, hermano. Quiero orar por aquella gente que tiene o padece de enfermedades. Enfermedades del corazón, enfermedades de los riñones, enfermedades en la sangre, colesterol alto, colesterol bajo, alta presión, baja presión, caída del cabello, sobrepeso, cualquiera sea su situación, queremos orar por usted. Quiero que me oiga, hermano. Hace aproximadamente 3 semanas, ¿quién conoce el autismo aquí? Levánteme la mano. ¿Usted sabe lo que es el autismo? El autismo es un problema nervioso en la vida de los niños. No se pueden controlar, se muerden, se golpean. Hace 3 semanas, el Señor sanó a un niño autista en Batavia, Nueva York. ¿Era Batavia? Sabados, creo que se llamaba el lugar. Y Dios, hermano, le pregunté el nombre a aquella mamá, le dije: ¿cómo se llama tu niño? Y el niño, hermano, nadie lo podía controlar. Pero el niño se llama Giancarlo. Y cuando yo le dije: ¡Giancarlo! ¡En el nombre de Jesús! Se quedó quietecito. Y el autismo se fue. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Aleluya. Quiero orar por aquella gente que tiene problemas nerviosos, problemas de depresión, problemas de delirio, doble personalidad, insomnio, gente que no puede ni comer. ¿Usted sabía que la parte nerviosa hace que el ser humano ni le sienta sabor a la comida? Necesitamos orar por esa gente. Hijos rebeldes, que usted sabe que están sumamente rebeldes dentro de su casa. Quiero orar por ellos, páselos. Hace poco el Señor liberó una niña de 5 años de edad. 5 años. ¿Me oyó? 5 años. Y Dios la liberó. Necesitamos orar por cualquiera sea su problema. Aleluya. Ahora quiero preguntar. Oh, Mashenda y Asamacua. ¿Cuántos tienen problemas aquí? De cualquier índole, levánteme la mano, de enfermedades. de los que están en la silla que tienen problemas, véngase aquí al frente, véngase. Levántenle la mano, por favor, hermano, manténganla levantada, los que necesitan oración por cualquier problema de estos. Levántenme la mano. Le voy a preguntar a tres o cuatro cuál es el problema que tiene. ¿Cuál es el problema suyo, hermano? Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos creen que Dios hace transfusión de sangre? Yo le creo a mi papá. Aleluya. ¿Qué tiene usted, dama? Perdón. ¿Hernias en las columnas? ¿Cómo son las hernias? Escúchame, ¿se tocan o no? No, están por dentro. Quiero que oigas este testimonio. Tengo un hermano en la congregación. No podía ni levantar esto, mira, que está aquí. Si el hermano levantaba esto, era un dolor terrible. La hernia de él estaba en esta parte de aquí, no se miraba, solamente con radiografía. Esa noche el hermano pidió oración, oramos por él. Sorprendente, hermano. Cuando este hombre va al médico y le vuelven a hacer la radiografía, la hernia que estaba dentro había desaparecido. Hoy el hermano levanta cualquier cosa. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Estos testimonios solo son para inyectar tu fe. ¿Alguien más que me levanta la mano? ¿Qué necesita, mamá? ¿Del riñón? ¿Qué pasa? ¿Está muy pequeño? Ok. El riñón no está haciendo el trabajo que debe de hacer. Muy bien. Dios te lo va a sanar hoy, si tú crees. ¿Alguien más levanta la mano? ¿Qué necesita usted? La dama que está aquí. Ok. Oh, santo eres, aleluya. ¿Dónde tienen los quistes? En la matriz, en tu vientre. Les voy a pedir un favor, hermanos. Todos los que necesitan oración, acérquense más acá, por favor, acérquense. No tenga miedo, venga. Venga. El poder de Dios se va a comenzar a mover aquí. Venga, venga, pase, no tenga miedo. ¿Cuántos creen en el poder de los milagros en este lugar? Levánteme la mano que los amenes no se ven. Muy bien. Yo siento fuego. Y eso significa que Dios se va a comenzar a mover en este lugar. Quiero que me oiga, hermano. Si alguien cae al piso y se mueve como una serpiente, la persona está poseída, está endemoniada. Necesitamos liberarle en el nombre del Señor. Si alguien cae por ahí mientras hacemos la oración, usted me hace una seña. Yo voy a ir ahí. Y jamás abajo. Y jamás fuera, duerme. Aleluya. Quiero que me oiga, iglesia del Señor, pueblo de Dios. Van a repetir esta oración conmigo. Cuando yo diga amén y amén, vamos a comenzar a gritar todo gloria a Dios en este lugar. Hasta los que están en la banca allí van a comenzar a gritar gloria a Dios. Voy a ver si me entendieron. Amén y amén. Si me entendieron. Ahora, dieron gloria a Dios como que si usted viviera en los Estados Unidos y come pollo. Amén. No quiero un gloria a Dios como que usted viene de comer tortilla untada con sal. Con ganas. Hay cuatro evidencias de la sanidad: fuego, adormecimiento o anestesia en la parte afectada. Número 3, aquí caben muchas cosas. dolor en el pecho, dolor en la espalda, vómito. Hay gente que comienza a expulsar ligaduras del cuerpo hacia afuera. Gente que comienza a toser sin tener tos, gases, ganas de ir al baño. Escúcheme, si a usted le dan ganas de ir al baño, que usted siente que no soporta, corra, corra y vaya, que lo que va a salir no es bonito. Y así salen las brujerías. Hay gente que dice, yo no creo en el poder de la brujería. Mire, hermano, la brujería es real, pero más real es el Dios que yo sirvo. Suéltalo, déjame. Muy bien. ¿Me van a ayudar los músicos? ¿Dónde está el del bajo? ¿El músico del bajo dónde está? Vení para acá, Dios, no te me quedes ahí. Hermano, dame un mi menor, eso. Mira, cuando comencemos a gritar gloria a Dios, el hermano del bajo te va a ayudar también. Cuando comencemos a gritar gloria a Dios, entonces tú metes un mi menor así. ¿Me entendiste? Bueno. ¿Cuántos quieren algo de parte de Dios? Levánteme la mano. Está saliendo aceite de tus manos, varón. ¿Te habías fijado? No, esto no es sudor, varón. Levanta tus manos, varón. Y cuata más fuera. Gracias, papito lindo. Aleluya. Muy bien. Todo el que quiera algo de parte de Dios, las manos levantadas arriba. Vamos a ver el poder de Dios en acción esta noche aquí. Levantando las manos arriba, cerrando los ojos. Cuidado que Dios se va a comenzar a mover esta noche. Las manos levantadas arriba ahí. La iglesia repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, creemos en el poder de los milagros, en el poder de liberación, en el poder de sanidad divina. Se puede mover en usted si usted no lo provoca. quiere sanidad, pero no quiere darle gloria a Dios. Aquí hay gente que quiere liberación, pero no le quiere dar gloria a Dios. Aleluya, cuando yo vuelva a decir amén y amén, vamos a gritar gloria a Dios todos en este lugar. Vamos, iglesia, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, la iglesia, gloria a Dios. No se preocupe que yo estoy hablando un lenguaje que solo mi papá lo entiende. Grita, joven. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a gritarle a Dios, gloria a Dios, sin música. Cuando yo diga amén y amén, nos volvemos a conectar otra vez. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cordero de Gloria. La iglesia le sigue dando gloria. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Hermana, traiga. Levanta tu mano, joven. Levanta tu mano. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cordero de Gloria. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Llena la hora, Padre. Llena la hora. Llena la de tu Santo Espíritu, Dios. Gracias, Señor. Quiero preguntar, hermano, antes de que se vaya a sentar, quiero preguntar, ¿qué persona de ustedes sintió ganas de vomitar, sintió náusea? Levánteme la mano. ¿Usted, joven, sintió ganas de vomitar, sintió náusea? Acérquese un momento aquí. Ábreme espacio, hermano. ¿Alguien más sintió náusea? Venga, hermano, acérquese. Gloria a Dios, aleluya. Grita, Dios, aleluya. Párese a la par de ella allí, por favor. ¿Alguien más que sintió ganas de vomitar como una náusea? Aleluya. ¿Cómo se llama su esposa, pastor? Yanira.